will find you in the end. You'll find out just who was your friend. Don't be sad, I know you will. But don't give up until true love will find you in the end. This is a promise with a catch. Only if you're looking can it find you. This true love is searching too. But how can it recognize you unless you step out into the light, the light? Don't be sad, I know you will. But don't give up until true love will find you in the end. Bueno, estábamos escuchando aquí a Daniel Johnston con una canción que se llama True Love Will Find You in the End, o El Amor Verdadero Te Encontrará al Final. Hay una historia curiosa sobre Daniel Johnston. Él, bueno, de hecho es un músico muy famoso que tiene un documental que pueden ver, inclusive está completo en el YouTube. Y de hecho el documental se llama El Diablo y Daniel Johnston. Él, bueno, pues mucho tiempo fue un paciente psiquiátrico. Está diagnosticado con un trastorno bipolar y rasgos añadidos de esquizofrenia. Y pues bueno, se me hizo conveniente agregarlo, ¿verdad? Más que nada para inaugurar esta transmisión en vivo, nuestra primera transmisión en vivo de Fantasmagoría Psicológica, un proyecto que de hecho, si ustedes ven la página, tenemos ya varios podcasts que han tenido una dinámica diferente, han ido evolucionando, se han ido encontrando entre ellos mismos para empezar a darle un tinte diferente. Normalmente había sido una dinámica más narrativa. Claro que daba mis opiniones, claro que daba mi visión sobre los aspectos de la psicología y cómo hay cosas pseudoprofesionistas, pseudoinstituciones, que con tal de beneficiarse del mal ajeno, hacen trabajos pésimos, de mala calidad, y se encargan de ensuciar al menos el trabajo, no solo el mío, sino de excelentes instituciones, de excelentes psicólogos, psiquiatras inclusive, enfermeras, médicos, con el bien de aprovecharse de todo esto, ¿no? Entonces, la intención del podcast y de la transmisión en vivo primordialmente era esa, ser un parteaguas de la información que nos llega de todas las redes sociales, de la información sugestiva, de la información que nos va lavando poco a poco el cerebro, y ser realmente un iniciador de un tipo de movimiento que nos ayude a identificar las vertientes reales de la psicología. Mi rango más amplio de experiencia, ya lo mencioné en algunos podcasts, pero pensando que es la primera vez que me escuchan y la primera vez que se integran al proyecto, pues bueno, yo hice mi licenciatura en psicología en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y no inmediatamente, pero yo creo que desde la mitad de la carrera hasta el final tuve un apego más cercano hacia los enfoques relacionados con la terapia familiar. dígase el enfoque sistémico, el enfoque estructural, inclusive cuestiones de premisas. Bueno, quien esté más instruido en la materia, pues bueno, ya debe estar familiarizado con estos términos. Quien no, pues bueno, es básicamente el enfoque de la terapia familiar, donde se busca esto, ¿no? Y pues bueno, ¿qué otra intención? Precisamente eso, tener como un medio para expresar todas estas situaciones que pues realmente a mí me aquejan, ¿no? Entonces, bueno, actualmente estoy trabajando en el DIF municipal, estoy haciendo un trabajo directamente en centros educativos, en donde, pues bueno, día con día es recaer en el mismo caso. Es algo que inclusive a estas alturas se vuelve frustrante porque parece como una repetición absoluta. Uno tras otro, tras otro, tras otro. Y eso se los comento más que nada, lejos de ser como una revelación o de una falta de criterio al expresarles esto, porque no solamente en ese ámbito he visto estos casos. He tenido la oportunidad de trabajar en centros de atención primaria de adicciones, los famosos CAPAS. Y posterior a eso, pues también dentro del País de las Maravillas, tuve la oportunidad de hacer mis prácticas profesionales. Y es una historia de no acabar. ¿De qué les estoy hablando precisamente? Pues bueno, es de la falta de límites y reglas dentro de el ambiente familiar. Nos encontramos que hay sinfín de casos, sinfín de chavitos, entre edades preescolares sobre todo, 3, 5 años, en los que pues son prácticamente, para los papás, son prácticamente incontrolables. No saben qué hacer con ellos, no saben cómo acercarse a ellos, no saben cómo comunicarse con ellos. Y esto les genera, además de un estrés catatónico, pues una molestia increíble, no solamente a ellos, sino a las maestras. Y pues bueno, claro que hay gente que se ha querido aprovechar de esto, de esta falta de conocimiento por parte de los padres. Primeramente, otro tipo de instituciones o inclusive profesionistas que ya no le dan el rango real de entendimiento a lo que se está haciendo. O sea, hay casos de niños que simplemente llegan medicados, que no hubo ningún estudio previo, ningún diagnóstico, o que inclusive los maestros se toman la molestia, o se toman ya la gran virtud, ¿verdad?, de diagnosticar niños, que ya con el movimiento de su mano mágica solamente dicen, pues, es que este niño no me hace caso, me da lata, total, seguramente tiene déficit de atención, seguramente es hiperactivo. Entonces empiezan a generar estas etiquetas, muchas de ellas son etiquetas que se trasladan inclusive hasta el lado de lo psiquiátrico, del lado de la medicación, y pues llegan casos de niños, inclusive en edades, les comento, preescolar, 5 o 6 años, donde ya tienen ya están medicados, realmente ya tienen una serie de fármacos de alto cotanaje, en los que les está afectando directamente su desarrollo orgánico, y también es un desajuste total, ¿no? Eso también se le atribuye muchas veces a la sobrepoblación que existe, sobre todo en instituciones de carácter público, digamos Hospital Central, donde pues ya a las personas se les ve como ganado, donde es una pasadera continua, uno tras otro, tras otro, tras otro, y tampoco los psiquiatras ya dan una atención, o le dan una, no todos obviamente, ¿verdad? Pero bueno, afortunadamente he tenido la oportunidad de intervenir en algunos casos de este estilo, y bueno, he llegado a verificar que algunos de los casos que ya tenían niños con medicamento, pues no eran necesarios, se han refutado en esa instancia, y pues bueno, claro, con todas las características necesarias que debe tener un informe y un diagnóstico psicológico, pues se ha logrado que estos niños prescindan del medicamento y que puedan tener una vida pues lejos de estos medicamentos. No por satanizarlos, claro que son un apoyo fundamental en el tratamiento de cualquier trastorno, pero vaya, es mejor no vivir con ellos, ¿verdad? Entonces, dentro del carácter del podcast, bueno, de la transmisión que se va a transformar en podcast, me gustaría empezarles a comentar sobre precisamente esto, ¿no? Si nuestros hijos están bien, nosotros estaremos bien. Es un dicho muy sonado. Lo estoy retomando de un libro que tengo aquí en la mano. Un libro que se llama Límites a Tiempo. Es una editorial relativamente nueva, EMU, de Héctor Rodríguez. Héctor Rodríguez no es ni psicólogo, ni psicoterapeuta, ni médico, ni nada. Más bien es un cuate que tuvo la paciencia, tuvo las ganas, o que inclusive al ver todo esto, que no hay un mercado real de libros orientados hacia las personas, ahora sí que al común de los mortales, yo incluyéndome, para tratar este tipo de temas. Claro, podemos encontrar muchos textos, sobre todo en el ámbito de la psicología, donde se dan las recomendaciones, se dan la forma de ejercicios de reestructuración familiar, etcétera. Pero tienen términos muchas veces muy subidos de tono, muy complicados, muy redundantes, que pues se traslada en algo que francamente se convierte en repetitivo o hasta monótono, ¿no? Pero bueno, este no es el caso con este libro. Este libro es bastante digerible, bastante fácil. Les repito, es el libro Límites a Tiempo. De hecho, ha sido como mi mini manual. Ahora dentro de la consulta con padres de familia, porque pues yo también tengo que dar alguna retroalimentación a ellos, no solamente el guaraguara, el guaraguaro, el mire el señor, sino darles algo palpable. Y me he tomado la libertad de parafrasear muchos de estos capítulos, e inclusive hacer pequeños, con información mía, información que he aprendido, inclusive hacer pequeños panfletos, ¿no? Hojitas de que le saco copias para que las personas tengan en sus manos esta información y que ellos mismos puedan acudir a ella cuando es necesario. Quizás no es algo que pues digamos va a durar para siempre, pero que ellos mismos ya tengan la noción de que tienen algo palpable, algo importante, algo que les puede ayudar. Ya sea 10 recomendaciones para no perder la compostura cuando su hijo haga un berrinche, ¿no? O sea, 10 ejercicios de relajación rápido para que el niño deje de llorar. Algo así, algo efectivo, algo contundente. Algo que también a ellos les pueda apoyar. Es prácticamente mi trabajo. Tratar de que las personas se involucren más con sus hijos. Que tengan un acercamiento. Que no los satanicen. Porque los papás también muchas veces viven bajo esa misma etiqueta. Es que mi hijo tiene déficit de atención, pobrecita de mí. O es que mi hijo posiblemente tiene ansiedad. Maestros o papás que le diagnostican a sus hijos de 3 años con ansiedad, ¿no? O sea, no digo que todos los casos sean inventados, pero vamos, tiene 3 años, ¿no? Podría haber muchas más explicaciones antes de acudir a ese diagnóstico, ¿no? Esta es la mitad de la transmisión. Voy a tratar de no hacerlo tan largo, no quiero convertirme en alguien pues fastidioso o tedioso de escuchar. Ahora estamos escuchando de fondo a Wilco. Wilco también es una de mis bandas favoritas. Muy bueno. Esta canción se llama Cómo pelear con la soledad. Se las dejo de fondo. Yo regreso en 2 minutitos. Ojalá que les guste. How does that loneliness smile all the time? shine your teeth till meaningless. And sharpen them with lies. Then whatever's going down, follow you around. That's how you fight loneliness. You laugh at every joke. Drag your blanket blindly. Fill your heart with smoke. And the first thing that you want will be the last thing you ever need. That's how you fight it. Pues bueno, ojalá que esto fue un pedacito de la canción. Si les gusta, si les gustó lo que escucharon, pues la canción, les repito, se llama How to Fight Loneliness, de una banda que se llama Wilco, así como se escucha, W-I-L-C-O, que es, de verdad es una excelente banda. Y pues bueno, a lo mejor muchos de ustedes estarán escuchando y dirán, pues bueno, este cuate va a hablar de psicología nada más todo el rato. Claro, es una transmisión enfocada precisamente al trabajo que yo realizo. Sin embargo, pues bueno, es irreal o fantasioso pensar que la psicología solamente está dimensionada con la parte del trabajo con las personas. Yo creo que es una de las, es una opinión muy personal, es una de las profesiones más complicadas en el aspecto de que las personas que hemos caído ahí muchas veces, bueno, de las personas que yo conozco, no hay una que sea puramente psicólogo, o sea, que solamente le guste eso. O sea, siempre vas a encontrar a un psicólogo músico, un psicólogo escritor o un psicólogo que se cree locutor de radio, por ejemplo, ¿verdad? Siempre vamos a encontrar algo así. Entonces es bueno, al menos a mí me gusta nutrirlo así, no porque me crea que tengo mucho talento ni mucho menos, pero siento que puedo transmitir estas ideas de una forma más efectiva apoyándome de otras disciplinas, en este caso de la parte de la locución y en general la psicología se apoya de muchas ramas, de muchas otras configuraciones, desde la parte social, desde la parte educativa, desde la parte laboral. No hay un lugar donde no se requiera un psicólogo, y no es por defenderlo, claro. También no hay casi en ningún lugar, más bien casi en todos lugares, se necesita alguien que haya estudiado administración o contaduría, ¿no? O ya si vamos a otro tipo de labores, pues en todos lugares se va a necesitar un conserje, ¿no? Entonces, véanlo de esa forma. Los temas que vamos a tratar de aquí no son temas que van únicamente para psicólogos o para gente que sepa psicología o para gente que tenga problemas. Va direccionado a cualquier aspecto de su vida. Quizás aquí vamos a tratar de algunos temas que en algún momento se van a enganchar con ustedes o ustedes se van a enganchar a ellos. Y eso es lo que va a ir nutriendo. Quizás no lo mencioné antes, me disculpo, pero hay una opción aquí que yo tengo para poder recibir comentarios. Si ustedes están viendo la transmisión, bueno, la están escuchando, por ahí seguramente han visto que hay una cajita de chat. De vuelta, estamos de vuelta. Perdón, bueno, aquí hay cosas que fallan, ¿verdad? En nuestra primera transmisión. No nos consideramos todavía, bueno, no me considero todavía muy experto en esto, pero para quien escuchó y para quien no, voy a repetir un poco con lo que me diciendo. La verdad no me di cuenta hasta qué punto se dejó de transmitir, pero bueno, ya estamos aquí. Lo importante es que ya regresamos. Imagino que se saturó aquí el servidor o algo así. Esas cosas pasan. Bueno, sin embargo, les comentaba que lo que para mí es verdaderamente importante es poder utilizar esta herramienta, esta plataforma, lejos de un culto al ego, lejos de que sea un pretexto más para hacerme el interesante o el culto, lo que sea. Realmente para mí es una inquietud muy grande cómo se ha malogrado, cómo se ha menoscabado, cómo se ha dificultado mucho y se han convertido en paredes el trabajo de otros, entre comillas, colaboradores, colegas, ¿verdad? En muchos casos. Y bueno, les repito, de verdad lo veo, ¿no? Inclusive con compañeros que han tenido toda la buena intención del mundo de generar un proyecto, pues bueno, ¿verdad? Tengo compañeros que han intentado inclusive hacer o armar algún tipo de consultorio, y sus mismas ideas, y sus mismos conflictos internos de no direccionarse bien, de no apoyarse en algo concreto, pues los lleva entre las ramas, se van entre las ramas, y pierden tiempo, pierden oportunidades, y pierden una oportunidad de trabajar en equipo realmente buena. Y les comento, si ustedes no están muy familiarizados con aspecto de psicología, porque lo van a hacer, no está orientado a que solamente se escuche por psicólogos o gente llegada al gremio, sino que sea para todos, ¿verdad? Y bueno, les comentaba sobre un libro, muy acertadamente el autor comienza con una frase, bueno, es un pasaje de la Biblia, efectivamente, de Mateo 7:3. Dice, si nuestros hijos están bien, nosotros estaremos bien. Pero si nuestros hijos no están bien, tenemos que preguntarnos hasta qué punto somos la causa de su malestar. Esta es la parte difícil, por aquellos de quienes es más fácil ver la paja en el ojo ajeno que la viga en el propio. Es una frase, pues bueno, ya creo que ustedes están muy familiarizados. Y sí, la verdad, en cualquier aspecto terapéutico, sobre todo trabajando con los padres de familia, pues la primera gran barrera es esa. ¿Cómo demonios voy a aceptar que un cuate esté diciéndome que mi hijo puede tener algo malo? O que mi hijo es el problema. O que mi hijo es el revoltoso. A ningún papá, y se los comento yo como padre, nos gusta pensar que nuestro hijo es el problema. Preferimos echarle la culpa a todo mundo, ya sea hasta los mismos maestros, hasta las directoras, hasta la tía, la abuelita, todo mundo tiene la culpa menos nosotros al momento de aceptar que nuestros hijos pueden tener algún problema. Y no nada más en el aspecto de terapia familiar, en cualquier aspecto de terapia, sobre todo cuando son adolescentes, ¿verdad? Y que van más a la fuerza. Si ustedes están pensando en algún momento en llevar un tratamiento o llevar un trabajo psicológico, primero tienen que estar bien convencidos de que sea lo que están viviendo, es necesario que requiera la atención. Si ustedes no están convencidos que la necesitan y van a que el psicólogo los convenza, están absoluta y completamente perdiendo su tiempo. Eso los digo como consejo, ¿verdad? No es para regañarlos, ni mucho menos. Pero es chistoso ver cómo pues llega gente esperando que tú los convenzas, a que tú les des como la señal, les des el toque divino para que ellos se animen a hacer el trabajo o a querer comenzar con el proceso, a comenzar a contar qué les aqueja, qué les pasa. Y eso, pues bueno, muchas veces, o el 100% de las ocasiones, no funciona. Entonces, ese es el primer paso. Criar cuervos, ¿no? En la familia que gira alrededor de los niños, ellos son la prioridad, siempre. Sin embargo, entre más se coloca a los hijos como base y fundamento de la familia, más egocéntricos y exigentes se vuelven. Esto es muy común. Sobre todo cuando son casos de padres que son padres separados o que están pasando por un proceso de divorcio. Utiliza a los niños como escudo humano. Si no, analícenlo, véanlo. ¿Cuántas parejas, si ustedes conocen alguna, siempre están anteponiendo cualquier otro tipo de comunicación que puedan tener entre ellos por el niño? Ay, no, es que no, ahorita no, porque aquí está Juanito. O no, porque no te voy a escuchar, Juanito. O no, ¿qué no te importan tus hijos? ¿O no haces esto por tus hijos? Es que si te importara, estarías aquí. Si tú quisieras, estarías aquí. Utilizándolos a ellos como un arma, utilizándolos como una manera de chantaje para obtener de la otra persona, en este caso la pareja, lo que quieren. Y eso, pues, es francamente triste, porque en lugar de tratar de hablar los problemas entre ellos como personas, entre comillas, civilizadas, muchas veces utilizan esa excusa, ese pretexto de que por el bienestar de los niños yo soy capaz de hacer todo, inclusive destruir o dejar en el suelo, humillar o criticar o romperle todo el esquema de vida que tenía esa otra persona con tal de que mis hijos tengan todo lo necesario. Háblese de inclusive demandas, cuestiones de pensiones alimenticias, etcétera. Entonces, pues más o menos por ahí va la situación. Ese es un proceso de reflexión de que qué tanto nosotros estamos siendo objetivos con la relación que tenemos con nuestros hijos y qué lugar le estamos dando. Se quejan muchas madres de familia de que no, es que mi hijo no es consentido, ¿qué te pasa? Mi hijo no es así, etcétera. Sin embargo, lo volteamos a ver y si al niño se le cae algo, las primeras que lo levantan son las mamás. O vemos si en algún momento el niño estira la mano, ni siquiera se molesta en pedir las cosas. Y la mamá ya le está adivinando qué quiere. Ah, sí, mijito, ¿quieres agua? ¿Quieres la manzana? ¿O quieres el plátano? ¿O quieres etcétera? Y el niño ya ni siquiera se esfuerza en hablar o en pedir las cosas. Entonces, luego llegan con el psicólogo, llegan a estas cuestiones. Y ellos mismos dicen, no, pues es que no sé por qué el niño es malcriado, es que no sé por qué el niño está consentido. Ah, bueno. Entonces, hace muy poco me tocó ver, precisamente en el trabajo, cómo llega un niño, va entrando a la escuela, y lo primero que hace el niño es quitarse la mochila y la avienta en una esquina. O sea, en una esquina del salón llega, la avienta, pum, llega, avienta el suéter. La mamá detrás, todavía cuidando al niño porque tiene que dejarlo justo en la puerta del salón. Que es lo primero que hace. ¡Ay, pobrecito, se te cayeron las cosas! ¡Ah, qué tierno! Y le ayuda a levantar las cosas. Entonces, se pierde esta correlación de la necesidad de ponerle un límite, de la necesidad de poner disciplina. Y no solo las mamás, también los papás muchas veces somos los encargados de generar este tipo de dificultades. Pues bueno, llevamos ya un rato aquí hablando. Por aquí se ven los radioescuchas. Si ustedes tienen algún comentario o alguna duda, información, pueden dejar sus comentarios, ya sea por aquí mismo o por el Facebook. También puedo leer los comentarios por ahí. Si se acaban de sintonizarnos del podcast de Fantasmagoría Psicológica. Soy el psicólogo Gerardo Tafoya. Y está ahorita llamándose el podcast, algo que se me ocurrió antes de empezar, como Antes de Caer al Barranco. Quizás suena muy dramático, suena muy, muy, muy exagerado, pero lo pongo así precisamente por esto, para hacer un llamado a que realmente pongamos un límite a todas las cosas que nos están afectando todos los días, sobre todo en cuestiones de relaciones familiares. Que nosotros seamos el primer paso, que seamos los iniciadores de decir ya basta. ¿Por qué sigo permitiendo que la persona con la que vivo, con la persona con la que convivo, todos los días que llegue siempre me vea con la misma cara, por no decirle más feo, que me hable siempre de la misma manera, que me insulte? ¿Y qué tanto yo también estoy siendo el iniciador o el desencadenante de este tipo de conductas agresivas? Porque muchas veces tampoco lo queremos aceptar, lo que hablábamos hace un momento. El aceptar que nosotros también somos los iniciadores y los desencadenantes de muchas de estas conductas. Y sobre todo con los niños. Pero puede ser así mismo con la pareja, puede ser así mismo con compañeros de trabajo. Ah, es que ¿por qué cada vez que llego Juanito me voltea la cara y ya no lo aguanto, ya no lo soporto? Y a lo mejor no recordamos que a lo mejor al principio Juanito se quería presentar con nosotros y nosotros estábamos ocupados con el teléfono, o no le dirigimos la palabra, o a lo mejor Juanito nos escuchó hablando mal de él, y pues entonces, pues ya Juanito no nos va a hablar igual, y claro que se va a portar de cierta forma. Además, los potosinos tienen una forma muy característica de guardar rencor. No lo digo por todos, ¿verdad? Pero pues ustedes conocen a alguien así, ¿no? De que si un día ya le hiciste una grosería, jamás se le va a olvidar, ¿verdad? Los potosinos tienen memoria de elefante y es para siempre. O sea, si yo te quedé de ver 10 pesos, esos mismos 10 pesos, yo me acuerdo todavía que me los debes y sé cuándo y dónde y a qué hora me los vas a tener que pagar, ¿no? Entonces, si pueden pasar 10 años, la gente tiene este tipo de memoria. Entonces, pues bueno, más o menos por ahí va. Se le vamos a agregar unos 5 minutitos más de charla. Es muy interesante ver todo tipo de relaciones familiares perturbadas. Como ustedes lo deben de saber, la misma familia tiene una jerarquía. Vamos a hablar un poquito sobre el tipo de atención que necesitan los niños, porque es muy diferente darle lo que un niño necesita a lo que un niño quiere. Esa parte de diferencia de lo que quiere a lo que necesita es lo que nos va a ayudar a nosotros a poner estos límites de los que estamos hablando. Y les voy a dejar una cancioncita, es una canción cortita. Es de una película, de hecho, que me gustó mucho. Es una película que se llama Take Shelter, o en español, la verdad, no sé cómo se llama. Estuvo mucho tiempo en Netflix, si ustedes la googlean. Es como algo así de como refugiarse. Take Shelter es toma refugio. Y es una película muy buena. Habla precisamente de esto. Es un padre de familia que él se esfuerza todos los días. Tiene un trabajo pues mediano, ¿verdad? Es un trabajador clase media. Un señor que aparentemente pues disfruta las cosas sencillas de la vida. Echarse una cerveza con su amigo. Cuidar a sus hijos, a su hija en este caso, y tiene una vida relativamente tranquila, hasta que empieza a tener la noción de que algo terriblemente malo va a pasar, algo horrible, nefasto y grotesco le va a pasar a su familia, y que de hecho pues toda la humanidad, o todo el mundo va a colapsar alrededor de él. Entonces, esto es lo raro, que él no sabe, él tiene ese presentimiento, empieza a ver cosas, empieza a ver cosas que pasan en el cielo, etcétera. Entonces toda esa señal le da la noción a él de eso, pero alrededor de él nadie más está viendo las cosas que él ve. Entonces durante toda esta película tenemos como este conflicto de si pues él tiene algún trastorno, está sufriendo algún tipo de delirio o algún tipo de dificultad, ¿verdad? O si es real, ¿verdad? Entonces lo que lo mantiene a uno como que en la orilla del asiento, se la recomiendo. Y sobre todo a mí, bueno, me encantó la parte musical. Es de un autor que se llama, hay una canción, todas las canciones las hace el mismo compositor, David Wingo. Y bueno, los dejo con esta cancioncita, dura un minutito. Y pues bueno, los dejo en lo que tomo un poco de aire. Ojalá les guste. bueno, ya regresamos. Bueno, ya regresé. Ojalá que les haya gustado esta canción. Les comento, es de David Wingo, de la película Take Shelter. Lo bueno de este tipo de películas es que nos ayudan a reflexionar sobre qué tan seguro nosotros tenemos la idea de cordura. Algo que aparentemente tenemos muy seguro y que sentimos que en cualquier momento nos puede... Más bien, sentimos que nunca nos va a fallar, pues bueno, resulta ser todo lo contrario. Pues bueno, ya vamos a terminar la transmisión. Les agradezco a las personas por haber escuchado. Este fue pues nuestra transmisión bebé. Tuvimos por ahí un detalle, pero vamos a tratar de hacerlo lo más recurrente posible. Quizás no todos los días, pero lo vamos a mantener 3 días a la semana. Va a ser martes, jueves y posiblemente el sábado en la tarde. Martes y jueves en la noche, entre 8 y 9. Todavía no tengo horario seguro, pero se los haré saber por las redes sociales. Si no, no tengan cuidado. Todos estos audios yo los voy a recopilar y posiblemente se transformen en la continuación del podcast. Claro que no es lo mismo. El podcast lo voy a editar para que todas las partes que estén a lo mejor de más, la podamos cortar. Y bueno, y sobre todo, ustedes que disfruten también la transmisión en vivo. Una parte importante para complementar esta idea sobre los límites es hablar sobre la droga que es la atención. Realmente la atención, un niño busca la atención como si fuera un adicto. Yo sé que no nos gusta imaginarnos esa idea, pero es la realidad. Los niños necesitan consumir calorías para estar saludables, pero si las consumen en exceso, se ponen gordos y enferman. Lo mismo pasa con la atención. Los niños necesitan atención por parte de sus padres, pero si reciben más atención de la necesaria, se vuelven dependientes de ella. La atención en exceso les hace tanto daño como la falta de la misma. Nadie discutirá el hecho, ya no la obligación de los padres, claro está, de limitar la cantidad de calorías que consume un niño. O sea, ningún papá te va a decir, no, pues es que mi niño te tiene que atascar de todo lo que él quiera, ¿no? Tiene que comer todo lo que se le dé su gana, todas las papitas y todos los churros. No, claro que no, ningún papá se va a poner a defender eso. Al contrario, están preocupados por el peso de sus hijos, en la mayoría de los casos. Si está alimentando bien, que no coma tanta carne. Ya ahora estamos en el tiempo en que todo da cáncer, ¿no? Y bueno, aquí es como algunos padres y madres son incapaces de limitar la cantidad de atención que reciben los niños. La consecuencia de esto es que los acostumbran a ser tratados como príncipes, como herederos, y los vuelven dependientes de toda la atención. Al hacerse dependientes, los niños se vuelven demandantes. Ya no piden las cosas, las exigen, las demandan. Y entre más dependientes son, más demandantes se vuelven. Un niño dependiente nunca está satisfecho con la atención que recibe y siempre quiere más. Es el típico niño que interrumpe constantemente la conversación de los adultos. Hace cenitas de celos con sus padres, está con alguien más. Habla todo el tiempo y a todo volumen. Y actúa como si fuera incapaz de valerse por sí mismo. Eso es muy común, sobre todo en niños que patalean, que hacen mucho berrinche, que en el supermercado ven algo, un carrito o algo así, y hacen la pataleta de su vida porque quieren el carrito. Nosotros como papás, ¿qué hacemos? Reforzamos esa conducta. Si vemos que el niño esté así, ignorarlo totalmente. Yo sé que es difícil, la presión social también es muy apremiante. Pero si nosotros cedemos y caemos bajo ese estigma, solamente vamos a hacer que el niño aumente esta conducta. Es un tema muy amplio. Yo no quiero hacer las transmisiones tan extensas. Quiero que sea práctico, que sea escuchable, audible. Por lo pronto, les agradezco por habernos escuchado. Les comento, vamos a hacer las transmisiones frecuentes. Yo les avisaré el jueves. Por lo pronto me comprometo a hacerlo igualmente a las 9 de la noche. Y pues bueno, ojalá que les agrade y les agradezco su atención. Estamos aquí para servirles. Les repito, mi nombre es Gerardo Tafoya, psicólogo. Ya lo vieron, melómano. Y gustoso de compartir con ustedes este tiempo. Y esperamos que les haya gustado esta serie de fantasmagorías psicológicas. Nos vemos pronto. O nos escuchamos. Me hace más fácil eso.